para seguir jurando ante Dios que yo no soy malo. Y si quieres probar mi ilusión, camina pronto, mi amor, conmigo. Y verás que tu amor poco a poco se transporta a mi alma, que no soy lo peor, lo que el mundo a veces dice a mi espalda. Por favor, es mejor que enfrentemos la verdad cara a cara. Sin razón, no hay razón, que lo nuestro siempre se quede en nada. Tanto amor no se puede olvidar, tanto amor, qué bonito es vivir, tanto amor no se puede. Sería ya morir, más amor. No te puedo dar más amor. Sería ya morir. Aunque no quieras que yo sea el hombre de tu vida, soy yo. Aunque no quieras que tú me ames, ya tú me amas, también te amo yo. Aunque no quieras que tú me ames, ya tú me amas, también te amo yo. Impedir que yo te siga amando, ya nos amamos, ya soy feliz. No pueden impedir que yo te siga amando, ya nos amamos, ya soy feliz. Adiós, ya me voy, es mi despedida. Creo que es lo mejor, así no puedo continuar. Siempre estoy triste, todo te entregué. Recibí tan solo el olvido de tu parte. Soy hombre y como tal tengo muchos defectos. Ruego a Dios que a ti te mande el hombre perfecto. Soy solo un pobre humano que un día su amor te entregó y a cambio se queda sin nada, solito quedó. Quiero ser muy feliz. Sé que un día lo voy a conseguir. Si tu amor me hace mal, soy el campo que hallaste abandonado y con cariño en su extensión lo has ganado. Tú dibujaste maravillosos ocasos y amaneceres de colores al pastel. Yo te probé cultivado, me das a cambio tu compañía en el...

amaré. Si ella supiera lo mucho que yo la quiero, si ella supiera, me daría su corazón. Si ella supiera lo mucho que yo la amo, si ella supiera, me daría todo su amor. Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente, si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor, estoy seguro que me diera toda su vida, me daría todo. Si ella me comprendiera, llena de ilusión. Hoy ya no queda nada, todo terminó. Ni una fotografía me quedó de ti. Lo nuestro fue un romance que ya se acabó, igual que una novela que llegó a su fin, donde el protagonista siempre es perdedor. Capítulo cerrado, historia de amor. Fracasé en el intento, me tocó perder. Tan solo fui un juguete de tu colección, que tomas cuando quieres y después lo dejas. Él no sabe ni entiende de lo que es la pena. En él no hay sentimientos porque vive inerte, estático en silencio porque no se mueve. No llora cuando lloran porque nada siente. Yo soy un ser humano y es muy diferente. Ay, me cuesta tanto aceptar que lo nuestro se ha terminado. Me cuesta tanto que hoy no estemos agarrados de la mano. Me cuesta tanto aceptar que lo nuestro se ha terminado. Me cuesta tanto, me cuesta tanto, me cuesta tanto, me cuesta tanto. Con mirarme pudiste cambiar la historia, y en tu andar se me perdieron los ojos. Metiste en lo profundo de mi memoria la certeza de que ya no muero solo. Y no voy a morirme sin tenerte. Si mía, mía, tú serás mía, mía. mía, mía, dueña de todo, mía, mía. Toda tu vida, el mundo es tuyo y me son tus ojos. Con el color de tu piel has pintado de dulzura mi sueño, de alegría mi alma, mi deseo de ternura, de ilusión mi tristeza, mi corazón de fiesta, esto no es una locura. Aunque tu gente piense que soy un loco descarado, porque te amo, un loco descarado, porque te quiero, un loco descarado, porque te canto, y cantando me digo, este loco va a ser tu dueño. Si mía, mía, tú serás mía, mía, mía, dueña de todo, mis angustias ya no existían al instante que vi tus ojos. En una noche, cuando el sinsonte abre paso a mi soledad, a 30 grados bajo cero me veo llorar solo por ella. Por ella siento que mi almohada es mi tristeza, por ella siento que he perdido la cabeza, porque te has ido. Dime quién llena el vacío que quedó al estar sin ti, quién seca el llanto que acongoja tu sufrir. Dime quién quita tu vestido de dormir, que me duele, que me hiere, que me mata. ¿Por qué te has ido de aquí? Cuando tu brisa oye mi llanto y mi sufrir, cuando el rubor que hay en tu labia de teñir, y en otros brazos otras prendas de vestir. ¿Por qué te has ido de aquí? Cuando no puedo soportar la soledad, cuando inocentemente no hay a quien culpar, si en el destino somos culpables los dos. No te vayas, no, no te vayas, no me dejes. Sabes que no sé vivir si tú no estás aquí. Cada instante que me ves me haces temblar así. Sabes que no sé qué hacer para luchar por ti, por tus ojos miel. Sabes que no sé vivir si tú no estás aquí. Cada instante que me ves me haces temblar así. Sabes que no sé qué hacer para luchar por ti, porque te has ido de aquí, de aquí. Dime por qué me bajas la mirada. Quieres borrar aquellas huellas del pasado. Y aquel que ahora sufre, si tiene paciencia, algún día en la vida quizá encontrará la luz de los sueños, de aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad. Por eso te pienso, por eso estarás aquí en mi esperanza, pero a veces pienso que me olvidarás. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Recordaré por siempre aquel mi gran amor, aquel abrazo fuerte y el beso que me dio, aquel abrazo y el beso que me dio. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Sí, por tu amor hoy lloro yo. Sí, por tu amor hoy lloro yo. Sí, por tu amor. Que le fui a dejar, presentí que no iba a haber perdón. Yo quería el perdón y lo fui a buscar. que me habló de la mujer que es la vida para mí. Y quien me escribe dice que tiene otro amor y me mató. Amigo, si un día la ves, háblale de esta canción. Si un día la encuentras, pregúntale si me amó. Si un día la ves, pregúntale si hoy es feliz, que estaré aquí. Y decirle que regrese hasta mi vida, que no importa su pasado, que sus fotos, sus recuerdos me han curado las heridas. Y sabrá que aún la amo. Juraría que va a misa los domingos, que a veces sueña conmigo. Juraría que mi vida está atada a su destino. Pero ¿dónde está escondida? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Ay, no vengo a pedirte explicación. Oiga, vaya usted con Dios, que Él bendiga su camino. Presiento que vendrá la soledad, te daré la libertad, aunque no me la has pedido. Se ve que no has tenido el valor para tomar la decisión y marcharte de mi lado. Si tú no me quieres, ya hay razón para decirnos adiós. Yo no sé por qué has cambiado. Aquel amor de ayer, olvídalo. Los besos que te di, olvídalo. Esperando, esperando que llegues para detener el tiempo que se pierde en el silencio. Y tú no llegas para calmar este cuerpo que está loco por tus besos y un suspiro que está dentro. Vuela mi imaginación, deslumbrando tu sonrisa, jugueteando con la brisa. Y siento nervios porque hoy se han cumplido algunos meses, mi vida, algunos meses, mi vida, de nuestra relación. Y es por ti que esperaría sin fin, es por ti que siento el mundo. Es por ti, es por ti que desearía vivir. Es por ti que esperaría sin fin. Es por ti que siento el mundo feliz. Es por ti, es por ti que desearía vivir junto a ti. Tienes que darte cuenta que no te miento, que mis palabras nacen en realidad. Quiero sentirte mía y ser tu dueño, porque sinceramente es mi ansiedad. Dame la oportunidad de hacerte feliz, feliz en la vida, porque yo sé valorar lo que es un amor, lo que es un cariño. Y es por ti, mi amor, aquí mi amor por ti. Y es por ti, mi amor, que estoy aquí, mi amor por ti. Tú, mi gran amor, tú, mi gran pasión. Y es porque se acabó aquel amor si era tan lindo. Cuando triste me dabas tu adiós sin yo darte ningún motivo. Y un amigo del barrio me dijo la vi con llanto en sus ojos, pregunto por ti. Y un amigo del barrio me dijo la vi con llanto en sus ojos, pregunto por ti. ¿Será que nunca me he olvidado? Que todavía me ama. Lo cierto es que la ando buscando. Su recuerdo invade mi alma. ¿En dónde te encuentras, por Dios? Es mi lema en la madrugada. La he buscado, está en otro amor, pero no he podido encontrarla. La he buscado entre rosas dormida. La he buscado en un bello amor. Castillo con cimientos de piedra para ti. Tú construiste lo mismo con cimientos de arena para mí. Y se cayó como la hoja cae del árbol y sus palabras se las ha llevado el viento. En cambio yo fui sincero, cumplí todo lo prometido. Sabes bien, sin tu amor no soy feliz, yo me muero. Vuelve mi vida, vuelve. Sin ti los días para mí son siglos y por las noches no puedo dormir. A Dios pregunto si esto es un castigo, no lo merezco, yo quiero vivir. A Dios pregunto si esto es un castigo, no lo merezco, yo quiero vivir. Aquí me tienes, mujer, al lado tuyo, dispuesto a corresponderte en lo que quieras. Por ti yo me enfrentaría hasta con la muerte, porque quiero que te sientas orgullosa del hombre que vino al mundo pa' quererte. Porque quiero que te sientas orgullosa del hombre que vino al mundo pa' quererte. Como las plantas al sol, Mari, yo te necesito. Como las plantas al sol, como el sacerdote a Cristo, que mirando al infinito reza al Padre Redentor. A ti siempre te lo he dicho, que adorarte es un principio de inmensa fe y devoción. Señor de mi valle y de todo el pueblo americano, tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados, te pido, cántale a esa mujer, cántale a esa mujer, cántale a esa mujer. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, pienso que no soy lo que he querido yo. Analizo que he perdido más tiempo en quererte. Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor. Van cayendo mis palabras como flor al río. Soy serrano en tus montañas y al besarte soy como un pájaro en la mano manso. Mi corazón es un ejército al querer. Quiero has fingido ser feliz. Dime la verdad y tu amor, si todavía me quieres a mí. Dime la verdad, por favor, porque yo sí me muero por ti. A quien el alma guardaré por siempre el secreto de los dos. Sabes que siempre te amaré. Hace tanto tiempo la estoy esperando y no me ha llamado y es triste mi vida. Yo hace tanto tiempo he soñado con ella, pero ella no ha vuelto y yo qué voy a hacer. Sueño con su aroma y sus lindas palabras, que no se ha marchado, que aún está a mi lado. Pero al despertar me vuelve mi martirio, y si no regresa voy a enloquecer. Y si no regresa voy a enloquecer. Y de tanto esperarla se me ha entristecido el alma. No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla. No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla. Yo me moriré si ella no vuelve más a mi lado. Siento su sonrisa, yo también extraño sus suaves caricias. Yo solo pregunto dónde están sus besos, dónde está su aroma, dónde está su risa. Yo me moriré si ella no vuelve más a mi lado. Siento me mata esta pena. Dios, ¿por qué no ha regresado? Tres noches han pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con lágrimas en mi alma veo tu olvido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo tres noches y ya parece un siglo. Cobarde fui lo sé al causarte llanto. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste de que te hiciera daño y de perdonarme, y solo viste el fin. Si pudieras oír hoy y donde está mi voz puedas escucharme y mandes tu recuerdo a perdonarme y regreses a mí. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. Solo pienso en ti, vuelve a mí. Por Dios ven a mí que me muero. Solo vuelve a mí, que me muero. Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso, porque aún de mí no te has enamorado por temor. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, y yo a ti te aconsejo. Parte de mi vida, te hago esta proposición. No, no hay miras mi apariencia, no hay tristeza, no hay dolor. Ya haces parte de mi vida, te hago esta proposición. Seamos amantes inocentes, será una extraña relación. No habrás hecho ni caricias, solo besos con amor. Seamos amantes inocentes, será una extraña relación. No habrás hecho ni caricias, solo besos con amor. Me gustaría detener tu vuelo, amor. La tormenta que te pide despegar. Para mí es difícil detener tu decisión. Está en tus alas si te quedas o te vas. Lo que escucharás de mí, guárdalo en tu memoria. Es algo que llevo muy dentro. Haz de cuenta que ya he muerto, pero me llevas en ti. Y aún así he quedado solo, ni los cantos de las aves ya no madrugan a levantarme, ni mi perro juega al bobo. En el día soy silencio, en las noches llanto, ya no dudes, siento y pienso, porque mi segunda vida eres tú. No quiero que dudes de mí, mi segunda vida eres tú. No quiero que dudes de mí. Respondí con la tristeza de mi corazón. Es por la mujer a quien yo más extraño, y no sé si pueda yo volverla a ver y al mismo tiempo sus labios besar. Estando a su lado yo lo puedo hacer, pero me alejo y todo cambia, qué pesar. Eres la luz que alumbra mi vida, te pido no te vayas a apagar. Sabes que la distancia es nuestra amiga, es quien nos enseñó a soportar tantas ganas de besos y caricias. Y cuando las fronteras a los dos nos limitan, si yo soy tu sábana y tú mi almohadita, el sueño de aquellos que pueden respirar. Te duermes en sus brazos sin saber que morirás, después que ha descargado todo su desprecio en ti, luego de desgastar su lástima al verte sufrir, entonces partirá. Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya. Si intentas que lo olvide, en el intento morirás. Hoy su veneno está presente aquí en el corazón, y aunque debo aceptar que enveneno hasta esta canción, siempre la voy a amar. No, no puedo olvidarla ni arrancarla de mi mente, pues en todas mis mañanas su veneno está presente. No puedo olvidarla ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra. vas a lograr que su pasado sea una Biblia. Pero ¿cómo evitar que su sonrisa me bendiga y me lleve hasta el cielo? Es un amor que me está consumiendo, que me domina. Y yo me pongo triste cuando se encuentra lejos. Y también sufro mucho con su silencio. Y ella se pone triste cuando me encuentro lejos. Y se grande que sentía que volvería a vivir. No sé cómo pasó ni cómo sucedió. Lo único que yo sé es que me muero por ti. Te amo y no puedo evitarlo, no puedo evadir lo que yo por ti siento. Te amo y no dejo de pensar si callar o decir lo que yo llevo dentro. Te amo y no dejo de pensar si callar o decir lo que yo llevo dentro. Te amo y no puedo evitarlo. No, no, no, no, no puedo evitarlo. Te amo y no puedo evitarlo. No, no, no, no, no puedo evitarlo. Te quiero y no puedo ocultarlo. No, no, no, no, no puedo negarlo. La lluvia continúa con su llanto. Son las nubes que no dejan de llorar. Sin tu presencia mi delirio se hace largo. Mi corazón sin ti no sabe vibrar. Mi alma se congela en el invierno. Mi vida es un martirio, es una tempestad. Sin remedio voy cayendo en un abismo, como un barco que pronto va a naufragar. Tristeza, ya no te... suave brisa que te vas por la mañana. Ve y le dices que sin ella no soy nada. Ve y le dices que en las noches ya no duermo y que me ahogo en este mar de sentimientos. Ve y le dices que no lloro más, que no queda ni una lágrima, que ya todas las he derramado por su adiós. Sepultó mi risa su partida y ahora todo es diferente, que ya no tengo un motivo para vivir. Dile que en las noches ya no duermo. Dile que me muero cada vez que respiro y no está. Ve y le dices que regrese, que me duele su partida, que si no regresa no puedo vivir. Ve y le dices que regrese, que me duele su partida, que si no regresa pronto yo me muero. Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno. Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías. Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo, vieras cómo llora el alma mía. La tarde gris, mi mejor compañera, casi me abraza. Y un triste sol allá en el horizonte casi me mira. Oh luna, tú que quieres pintarme de luz plateada, no digas que vuelve, porque es mentira. Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche. Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan. ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero, para que por mi culpa nunca sufras. Ven para curarte mil heridas, amor. Aquí me tienes pagando por todos tus sufrimientos, más impotente y más triste que nunca. Ven para que me perdones la vida, perdón. Sabes que mi vida la tengo en tus manos, que mi suerte la tengo en tus labios. Vuelve porque yo te necesito y tú eres mi destino. Ven para que me perdones la vida, perdóname mi vida, perdóname la vida. Porque eres lo único que tengo. Si buscas encuentras razón, deduces por qué yo te quiero. Contigo me basta, lo entiendo. ¿Para qué busco otra ilusión? Como karma posas en mi cuerpo, vives dentro de mi corazón. ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero. A veces quisiera evitarlo, mi silencio se rompe en llanto. Abrázame fuerte, duro es lo que quiero sentir de tu cuerpo quemando mi piel. Te siento tan cerca y a veces tan lejos que estando a tu lado se me eriza la piel también. Piel a piel, cuerpo a cuerpo, me basta acariciarte por eso. Piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento. Piel a piel. Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado, y nada que te beso. Ese gran amor que me inspira. Ay, beso tras beso, deseo por deseo, y fundirme en tu cuerpo, saciarme de secretos para estar siempre a tu lado, corazón, y vivir a plena vida. El amor para estar siempre a tu lado, corazón, y gritar a todo el mundo mi ilusión. Sacar de mi mente el momento cuando los dos nos amamos en silencio, donde el sudor corría por nuestros cuerpos y miles caricias de los pies al cabello, y muy fijamente detallo tu cara y allí me detengo en tu linda mirada. Con un coqueteo me regalas la risa y a mí me entusiasma besar tus mejillas. Fue cuestión de un instante, una locura de amor que nació de los dos, como un potro salvaje que se lanza a correr sin ningún control, como un potro salvaje que se lanza a correr sin ningún control. La pasión es así, llega sin avisar, solo nos tienta libre, te hace vivir como el viento y el mar, sin que nos detenga. Y otra como tú no encontré más nunca, es tu cuerpo y tus detalles que me embrujan. Y otra como tú no encontraré más nunca, es tu cuerpo y tus detalles que me embrujan. Y sé que tú piensas en mí, que no me vas a olvidar. Sabes que yo sí pienso en ti, que no me dejo de amar. Y otra como tú no encontraré más nunca, es tu cuerpo y tus detalles que me embrujan. Quisiera haber nacido hacer otra ilusión en mi vida y sacarte de mi alma, o que sientas como yo y así puedas entender lo grande que es el amor.